Raíces. Bienvenidos en Raíces, es la tercera temporada de este programa de antropología mexicana aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Bienvenidos a todos, es un gusto después de un par de vacaciones, de semanas de vacaciones, de volver a hablar con ustedes, de presentar ahí la actualidad antropológica en nuestro país. Y bueno, un servidor tuvo ahí el placer de poder caminar y pasear por las calles del Distrito Federal. Y pues también de charlar con los antropólogos y arqueólogos que están involucrados en el proyecto Templo Mayor. En particular, hoy vamos a hablar con Alejandra Aguirre. Hola, buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación ahí en el programa. Es un gusto. La verdad, a mí me llamó mucho la atención todas tus investigaciones. Bueno, ya nos conocemos un poquito desde el año pasado. Aprendimos a ver un poquito lo que estabas haciendo en el proyecto Templo Mayor. Y bueno, más que todo, hoy vamos a tratar de una ofrenda que se encontró ya hace ratito, pero que ustedes todavía siguen excavando. Exactamente. Y bueno, pero primero, antes de todo, me gustaría que te pudieras presentar a nuestra audiencia. Y bueno, el primero sería más bien cómo tú llegaste a ser arqueóloga. Pues mira, bueno, muy bien, soy Alejandra Aguirre Molina, estudiante de la Universidad de Antropología e Historia. Y llegué al proyecto Templo Mayor desde que estaba en séptimo semestre de la carrera, con la finalidad de hacer servicio social y prácticas de fin de carrera. En ese entonces, el doctor Leonardo López Luján estaba haciendo su tesis de doctorado sobre la Casa de las Águilas, y entré justamente trabajando con él directamente, esto es en el año de 1995, a Templo Mayor. Entonces, pues había que y de pase... entonces para acá he estado trabajando, no de manera continua, pero sí en varias temporadas con el doctor López Luján. O sea que siempre has trabajado en el proyecto Templo Mayor o trabajaste en otros proyectos. He trabajado en otros lugares, en Teotihuacán estoy trabajando en el 2000, en el Museo de Antropología también estuve trabajando año y medio en la reestructuración de salas, también estuve trabajando en el Museo Frida Kahlo una temporada. Y en Templo Mayor estuve trabajando 3 temporadas. Bueno, o sea que ya tienes una muy buena experiencia de esta zona arqueológica que está ubicada en el mero centro de la Ciudad de México. Exactamente. Y bueno, ahorita estás trabajando ahí con otros compañeros que vamos a nombrar sobre una ofrenda que es la ofrenda número 141. Ajá, exactamente. ¿Quiénes son tus compañeros que están trabajando también ahí contigo? Por esto lo estamos excavando entre 3 arqueólogas, su servidora, Erika Robles y Margarita Mancilla, que son 2 pasantes de la Escuela Nacional de Antropología, que me están justamente apoyando con el registro de la ofrenda. Muy bien. De hecho, esta ofrenda, ¿cómo surgió? Si tenemos que poner un poquito ahí el contexto, digamos, ya habíamos hablado en este programa de lo que era el monolito de Tlaltecutli. Tuvimos ahí la suerte de hablar también con Jimena Chávez de todo lo que está haciendo en el Templo Mayor. Pero esta ofrenda en sí, la 141, ya la 141, vaya. ¿Cómo surgió? Pues mira, la excavación de esta ofrenda, en la que ya llevamos 1 año 3 meses, surgió por... a raíz justamente del proyecto Templo Mayor, cuando se descubrió el monolito de Tlaltecutli, de la diosa Tlaltecutli, asociado a dicho monolito, al oeste de él se encontró una estructura en forma de pirámide invertida que simula la entrada al inframundo dentro de la cosmovisión mexica, y adosado a esta estructura en forma de pirámide se encontraron 8 depósitos, uno de ellos central, y bajo ese depósito localizamos la ofrenda 141, justamente que fue una parte de todo este complejo de ofrendas asociadas tanto a la entrada que simula al inframundo y al monolito de la diosa Tlaltecutli. Bueno, me imagino aparte que para sacar ahí el material que están sacando, están enfrentando varios retos. ¿Nos puedes comentar un poquito de lo que son las dificultades de realizar arqueología, bueno, excavaciones arqueológicas en esta parte de la ciudad? Pues sí, tiene sus pros y sus contras, justamente excavar en el centro de la Ciudad de México. Por un lado, pues bueno, la comodidad de tener a la mano los recursos, hay materiales, no tenemos toda la calma para la excavación. Y afortunadamente, en nuestro caso, el proyecto cuenta con ya contaba con varios, con 5 años de excavación ininterrumpida, y eso nos ha permitido llevar un registro minucioso de cada uno de los depósitos. Aún así es bastante complicado el registro por la densidad de materiales que se han depositado en ellos, y nos estamos auxiliando justamente con, en este caso, con fotografía digital para el registro de cada uno de los niveles de deposición y la extracción de todos los materiales. Esta faena en específico es muy compleja porque tiene más de, por el momento hemos detectado más de 13.000 objetos depositados en ella, y todavía pues nos faltaban como otros 20 centímetros más para llegar al fondo de la ofrenda. Y bueno, de todo lo que han ahí sacado de esta ofrenda, ¿cuáles son los materiales más o los artefactos más más resaltan? Pues esta ofrenda, la verdad es que es privilegiada en cuanto a la conservación de los materiales. Han salido objetos únicos como esculturas de basalto en forma de hueso que representan huesos humanos. Han salido varios cráneos humanos también con aplicaciones de concha y pirita, que sí, que son efigie del dios de la muerte Mictlantecuhtli. Han salido también figuras de copal con más pequeñas máscaras de madera, jarritas Tlaloc y cerros, perdón, y cetros serpentiformes, que son representaciones de Tlaloc, y todos estos objetos los traen in situ. Ahora. Van portando cada una de las figuras de copal, todo este tipo de elementos. También se han localizado cuchillos que tienen rostro, tienen aplicaciones de pedernal y de obsidiana, simulando también ojos y dientes, y portan también otros objetos como pequeños guajes ceremoniales o cetros que los identifica con ciertas deidades o con alguna actividad también ritual dentro del cosmos mexica. Han aparecido también objetos, cientos de objetos de madera, asociados a deidades como Tlaloc, también como Xicomecoatl, como Hecate, etcétera. O sea que aparte, bueno, lo interesante en este caso son esos objetos de madera en las condiciones que están, o sea, muy pocos objetos de madera que nos han llegado de la época prehispánica, o sea, realmente es un material muy, muy, muy, muy valioso y muy frágil también, me imagino, en cuanto a la conservación, de las piezas. Sí, justamente es el privilegio de este depósito que se ha conservado todos los materiales orgánicos, específicamente la madera, en excelentes condiciones. Justamente hoy extrajimos un cetro en forma de serpiente que conserva el pigmento azul original, pigmento blanco y negro, Wow, como excelente. decoración de la serpiente. Y bueno, esta ofrenda sí comparte patrones con otras ofrendas encontradas en el pasado o es totalmente diferente. Hay objetos similares, digamos, que sí se han localizado en los depósitos del Templo Mayor, pero la mayoría de ellos difieren, digamos, en cuanto al concepto, digamos, a lo que los sacerdotes quisieron simbolizar al momento de depositar todos estos elementos, todos estos dones a las deidades. Entonces, el concepto de en todos estos depósitos que están del lado de la diosa Tlatecutli sí varía con los que fueron depositados del lado del Templo Mayor. Muy interesante. ¿Y ahora qué van a ser las próximas metas de esta ofrenda o en general bueno, del proyecto que tienen ahí con esas ofrendas? Pues en este caso esperemos terminar ya de excavar este depósito y de registrarlo por completo antes de finalizar el año, esperemos que sea así. Y quedan pendientes también otros dos depósitos asociados a la estructura en forma de pirámide invertida, de las que les hablé al principio, que están pendientes, hay dos ofrendas pendientes. En cuanto se termine de excavar esta ofrenda, intervendremos las otras dos ofrendas que quedaron pendientes desde el Y año pasado. entonces hay bastante trabajo todavía por hacer. Sí, efectivamente hay bastante que excavar, aparte del análisis de todo el material. Como te comentaba, por el momento van más de 13.500 objetos extraídos, y falta el análisis y registro de todo ese material. Sí, es lo que uno ve siempre ahí por las noticias, ese descubrimiento, etcétera, pero uno olvida o no se entera del trabajo que viene luego, después de la excavación, en cuanto a conservación de los materiales que se encuentran y también en su análisis para poner, hacer interpretaciones luego. Entonces, algo bien importante. Y bueno, algo bien, bien interesante que tienen ustedes en el Templo Mayor es ver cómo tienen un equipo realmente pluridisciplinar que involucra a varios ejes de estudio de lo que van encontrando al excavar todo. Y en particular, bueno, de todo el trabajo de conservación, por ejemplo, de las maderas o de los pigmentos de pintura, o bueno, luego cuando se trata de presentar las piezas al público, de poder explicar a qué servía tal o tal artefacto. O sea, realmente es un trabajo que no solo se ve haciendo una excavación, sino más bien yendo más allá de la excavación. Entonces. Exactamente, como bien dices, tenemos el privilegio de tener un equipo multidisciplinario y justamente la conservación de todos estos objetos, toda la decoración que todavía se conserva, y gracias a la intervención del Departamento de Restauración nos permite también hacer una identificación de cada uno de los elementos y llegar justamente a comprender el simbolismo de todo el depósito. Sí, bueno, ya tenemos una idea un poco más clara de lo que es la ofrenda 141 del Templo Mayor. Vamos a hacer una primera pausa, Alejandra, y luego regresamos para comentar un poco más. Y claro que sí, está muy bien. Nunca uchu zoco bel, nunca uchu zoco bel, pero mi nano chupali. Kato nunca kali kapich, uchu zoco bel, ten si chupali. Nunca uchu zoco bel, nunca uchu zoco bel, pero mi nano no kil. Kato nunca chas no col, uchu zoco bel. Uchuk soko bel tensi kuno kil. Nuka uchu soko bel. Nuka uchu soko bel pero minanu shambi. Kato nuka chan shana chak. Uchuk soko bel tensi ku shambil. Nuka uchu soko bel. Nuka uchu soko bel pero minanu sintai. Kato nuka chan sinik. Uchuk soko bel, tensi ku sintai. Nuka uchu soko bel, pero minanu kokai. Kato nuka chash kokai, uchuk soko bel, tensi ku kokai. Nuka uchu soko bel, pero minanu tupil. Kato nuka chash tupkinil. Uchuk soko bel tensi kutupil. Nuka uchu soko bel pero minanu kinil. Kato nuka shichap. Uchuk soko bel tenu kinil. Katun tiala las dosek in, kamanen tu yala, yos yumbil. Bien. Estamos de regreso en Raíces, aquí en Radio UDEM, y estamos charlando con Alejandra Aguirre, que es arqueóloga y colaboradora del proyecto Templo Mayor en el Distrito Federal. Y bueno, a raíz de las excavaciones que se han hecho después del descubrimiento del monolito de Tlatecutli, pues de todo el material que se ha ahí sacado del suelo, del subsuelo más bien, hay una serie de artefactos que son sahumadores que servían para rituales. Y bueno, hay una exposición que está aquí en el Templo Mayor, que viene representando esta ofrenda de sahumadores. De hecho, la pueden ver. ¿Hasta cuándo la podemos ver? ¿Te acuerdas, Alejandra, cuando se hasta Me cuándo? parece que es hasta agosto. Hasta agosto. Entonces, Hasta tenemos agosto. todavía las vacaciones para ir al DF, por si estamos en el DF y visitar la exposición. Y bueno, hay un catálogo bien interesante sobre esta ofrenda de sahumadores que viene siendo aromático para los dioses. Una ofrenda de sahumadores al pie del Templo Mayor de Tenochtitlán, publicado por el Museo del Templo Mayor y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, siendo Leonardo López Luján el coordinador. Y ahí hay una, creo que hay una publicación tuya, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, Perdón, en la, no te escuché. en el catálogo este no hay una publicación Ah, tuya. hay una publicación mía, sí, Sí. justamente, hablando sobre el simbolismo de estos artefactos. Excelente. Entonces, lo pueden conseguir por la tienda del Museo del Templo Mayor o también el Museo Nacional de Antropología. Tiene un costo de $170. Viene muy bien ilustrado. Ahí tenemos también todo lo que es el trabajo tanto de excavación, sino de conservación, de arqueología experimental para entender los procesos de fabricación de esos ahumadores, y luego todo el aspecto más bien ritual y cómo el copal es también muy presente en esta ofrenda de sahumadores, y entender a qué servía el copal. Ahora más bien, hay de esa ofrenda de sahumadores, pero también lo vemos en otras ofrendas del Templo Mayor. Hay unos artefactos bien interesantes que tú estudias particularmente, que son los cuchillos ataviados. ¿Qué nos podías comentar al respecto, Alejandra? Pues sí, justamente en este momento estoy realizando mi investigación de tesis de doctorado. Estoy en Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Y mi tema es sobre los cuchillos ataviados en contexto de ofrendas que se han localizado en el Templo Mayor. Es un dato muy importante, justamente a raíz también de la séptima temporada de excavación, que se localizaron varios cuchillos que, aparte de, se cambió la visión de los cuchillos, ya no se ven como meros objetos de sacrificio, sino que se encontraron, aparte, portando diversas divisas que los identifican con ciertas deidades del panteón mexica o con ciertos personajes como sacerdotes y otro tipo de, o guerreros de ciertos personajes de la ciudad mexica, y ya no nada más como objetos de sacrificio. O Esos sea que cuchillos portan, por ejemplo, hay unos que están justamente en exhibición, acompañando el monolito de Tlaltecutli, y portan los atavíos de este Hecatquetzalcóatl. Tienen algo insólito como la conservación de pelo de mono araña, que es el nahual de esta deidad, justamente, y portan también un tocado de punzón hecho en lámina de oro, y varios pendientes de concha, que son diversas características que porta Quetzalcóatl. Es bien Entonces, interesante. como estos cuchillos, justamente, hay cientos otros que se han localizado en las excavaciones de la séptima temporada, y muchos otros también que se excavaron a raíz del descubrimiento de Coyolxauhqui en el 78, pero que hasta el momento no se habían visto como cuchillos ataviados, sino simplemente se les veía como objetos de sacrificio. Ya a raíz de estos descubrimientos se cambió la visión de ver los cuchillos nada más de esta forma, y ahorita ya nos permite identificarlos con ciertas deidades o con ciertos personajes del mundo mexica. Ya nos permite justamente dar otra interpretación a todos los depósitos que estamos localizando y que se han excavado en esta última temporada. O sea que es digamos, un artefacto bastante común en Tenochtitlán y las ofrendas de Tenochtitlán, a fines de cuenta. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa, Alejandra, y luego regresamos ahí con el noticiero antropológico, como lo llamo. Claro. Shlobayen, lo lo lo lo lo lo lo lo lo Shlobayen, lo lo lo lo lo lo lo lo lo Shushup chilu hubo Chichichilu hubo Chichichilu hubo Shlobayen piskintalo Shushup chilu hubo, kichpan kanshlo bayen, si tina luumnaka. Pipilawich cheche bakal, chikanush osho y chowakakal, binuka tzoko litipashok, chumuk akbal, chenusasil, shnuk ek. Shlo bayen. Lo, shlobayen, lo, shushup chilu hubo, chichichilu hubo, shlobayen piskintalo, shushup chilu hubo, kichpan kanshlo bayen, si Tina lo umnaka. Shlobayen, lo, shlobayen, lo. Pipilawich cheche bakal, chikanush osho y chowakakal, binu katzoko litipashok, chumuk akbal, chenu sasil, Schnuck, Eck. Schub, chilu, hubo. Schub, chilu, hubo. Schub, chilu, hubo. Chichi, chilu, hubo. Schlobayen, schlobayen, schlobayen. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Schlobayen, schlobayen, schlobayen. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Estamos ahora en la tercera parte de su programa Raíces, en compañía de Alejandra Aguirre. Esperamos que les gustó este pequeño corte musical. Y bueno, como para retomar buenas costumbres, dado que es nueva temporada y que Alejandra será nuestra madrina para esta temporada, siendo la primera invitada de la temporada, vamos a comentar de varios eventos que se están llevando a cabo tanto en el país como fuera del país. Y primero empezando, bueno, recordándoles la exposición de humo aromático para los dioses en el Templo Mayor. Ahí tienen esta exposición que visitar. Es un paseo ahí obligado para quien va al DF. Y bueno, también aquí en Monterrey sigue la exposición que se llama México Multicultural, las joyas de la indumentaria indígena, que es una exposición de vestimentas y de ropa que venía de las colecciones del Museo del Noreste y del Museo de Historia Mexicana. Pueden visitar ahí la exposición de martes a domingo de 10 a 18 horas. Más informes en la página 3museos.com para conocer las tarifas y los horarios y las actividades periféricas. Y bueno, sigue la exposición también que se llama Le Secret de la Civilización Maya. Es una exposición en Canadá, en Quebec, en la ciudad de Gatineau, en el Museo Canadiense de Civilizaciones. Eso va a durar hasta el 28 de octubre. Por si van de vacaciones en Canadá que nos están escuchando, pues adelante para visitar esta exposición cerca de la capital Ottawa. Y acaba, bueno, ya tiene un ratito también una exposición sobre unas cerámicas jainas que están en Washington también. Es interesante ahí ver cómo esas figurillas de la isla de Jaina, que son cerámicas mayas, nos dan una visión muy interesante de lo que era la sociedad maya de aquel lugar. Y bueno, por otra parte, también tenemos eventos académicos. Primero empezando con el diplomado que se va a impartir a partir del 6 de agosto. Ya piensan en hacer la inscripción. Es un diplomado que se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de Antropología, que se llama Mesoamérica, Diversidad y Unidad de Pensamiento, todos los lunes de 11 a 15 horas. El primer módulo empezará entonces el 6 de agosto con la doctora Diana Magaloni. Es un diplomado muy largo, o sea, se va a terminar hasta el mes de abril 2013. Tiene un costo total de 12 mil pesos, pero hay descuentos y se puede hacer varios pagos para poder ahí participar a este diplomado, que aparte tiene validez con la SEP. Entonces pueden ahí contactar a Cecilia López en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM por el correo cecilia.lopez.educon@gmail.com. Sigue también una ponencia en la UNAM que se llama Teoría e Historia de las Religiones, en particular de la cultura náhuatl, con Berenice Alcántara. Eso va a ser el 24 y 26 de julio de la semana próxima, entonces de las 18 a las 19 horas en el mismo lugar, en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y en la UAM, también en el DF, en la Unidad Iztapalapa, viene el 19 Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología. Eso va a ser hasta el día 27 de julio. Y hay una página que pueden consultar que es felaamexico2012.com para tener más detalles sobre el programa de este evento. Terminaré ahí con un par de noticias arqueológicas de otras excavaciones. Una que viene siendo en el sitio de Ranas, en Querétaro, donde se han encontrado dos entierros, pero también lo que fue aparentemente un taller con una molienda de minerales, porque el sitio de Ranas y el de Toluquía producían el cinabre, que era muy buscado por las civilizaciones mesoamericanas, y en particular hay muchas huellas de este mineral por Teotihuacán y en la zona maya. Eso nos dice mucho de la importancia de este sitio y de las conexiones que tenía con otras partes de la zona mesoamericana. Y bueno, también otra excavación que se está realizando, un salvamento arqueológico en la delegación Azcapotzalco, donde arqueólogos del INAH han encontrado ahí una decena de entierros interesantes, porque de acuerdo con los elementos que han encontrado en ofrenda o lo que podían traer de ajuar, son de personas de una élite, y es posible que pertenecían más bien, que esos cuerpos podían ser de los poxtecas, de los comerciantes que se encontraban por aquí. Bueno, vamos a cerrar el programa ahorita agradeciendo a Checo, que está aquí en cabina. Gracias, Checo, por, como siempre, para apoyarnos. Y bueno, agradeciendo también a Alejandra. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Alejandra. No, pues acá gracias, un placer. Y pues esperamos ahí que encuentran muchas más cosas para luego difundirlo y divulgarlo al público, y tener un mayor conocimiento de nuestro pasado mexicano. Entonces, ánimo, ¿eh? Ánimo. Eso es así, eso sí. Es importante que los nuevos hallazgos cada vez vamos aprendiendo más sobre la cultura mexica. Exactamente. Bueno, entonces nos vemos hasta la semana próxima, queridos radioescuchas. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces. Thank you.